Grand finale. Ok, Annie, ya ha llegado el momento. Bien, mi tío no disfruta leyendo. My uncle doesn't enjoy reading. My uncle doesn't enjoy reading. Muy bien. Hacemos el juego una vez más de los números, ¿ok? Okay. El 6. Piénsatelo, ¿eh? 6. Bien, añadimos el 6 otra vez. 66. Y otro 6. 666. El número del diablo. Ahora añadimos un 6 más. 6,666. Y otro. 66,666. Y uno más. 666,666. Y pues uno más. 6,666,666. Has aprobado. Bien, seguimos. ¿A tu madre le gusta cocinar? Does your mother like to cook? O does your mother like cooking? Does your mother like cooking? Bien, ¿cómo se dice spaghettis en inglés? Spaghetti. Spaghetti, muy bien. Disfruto jugando al tenis. I enjoy playing tennis. I enjoy playing tennis, muy bien. Julia's son is hungry because blah, blah, blah, blah, blah. Quiero que me preguntes por qué. Why is Julia's son angry? No angry, hungry. Hungry, hungry. Que tiene hambre, no que está enfadado. Sorry, otra vez. Sorry. Why is Julia's son hungry? Bien, hay que bajar la mandíbula. Cuando tienes hambre, ¿qué haces? Pues bajas la mandíbula, ¿no? Hungry. Bueno, no, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Para pronunciar correctamente, hungry. ¿Again? Hungry. Bien, angry y hungry. Bien, los espaguetis están en el bowl. The spaghetti is on the bowl. No on the bowl, sino in the bowl, dentro de, ¿ok? In the bowl. The spaghetti is in the bowl. Muy bien, spaghetti, como rice, igual, arroz. Siempre requiere el singular del verbo, ¿ok? Okay. The spaghetti is in the bowl. Muy bien. I'm happy because... Pregúntame por qué. Why are you happy? ¿Cómo se dice disgustado? Upset. Upset. Bien. ¿Cómo se dice lleno? Full. I'm sad because... Pues pregúntame por qué. Why are you sad? I'm sad because we've reached the end. Hemos llegado al final. Qué pena más qué grande. Qué pena. Pero no te preocupes porque la semana que viene habrá más, ¿ok? Annie, muchísimas gracias. Y nos veremos la semana que viene. No olvides estudiar, por favor. No lo olvidaré. Y todo el mundo en casa también. Vale. No os escucho, ¿eh? Audiencia, decir que sí. Hasta luego. Bye.